Bueno, acá estamos con Laura y Carla, que vinieron a presentar la guía de hongos en la Casa de la Cultura de Bolsón. ¿Es así? Sí, sí, hola. ¿De qué se trata esta guía? Bueno, es una guía que muestra la diversidad de hongos que habitan en la región. Hay alrededor de 100 especies que pusimos con sus descripciones y fotografías para ayudar a que se reconozcan, ¿no? Y que la gente se acerque a conocer sus nombres, dónde viven, si están en el suelo, si están en madera, en qué tipo de bosques, etc., ¿no? ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, durante muchos años yo he dado charlas que después se me acopló Carla para las charlas y talleres, y una cuestión que nos dimos cuenta que surgía en cada una de estas charlas era que la gente preguntaba qué bibliografía de hongos en la zona había, como para guiarse, precisamente una guía de este estilo. Y eso fue muchos años, hasta que finalmente me jubilé. Y gracias a la insistencia de Carla, nos sentamos y empezamos a elaborar una lista de cuáles hongos nos gustaría incluir, qué fotos teníamos, quién nos donaba, quién no nos donaba, y bueno, surgió esta guía dentro de un proyecto de una colección de la editorial Artemisa, que está haciendo varias guías, no solo esta. Y bueno, acá estamos. Así salió. Qué importante, ¿no?, es esta guía, porque hojeándola vemos que tiene como muchas descripciones. ¿Cuáles son las descripciones que aparecen al lado de la foto? No, esto que yo contaba antes, ¿no?, como que se describe un poco las formas que tiene el hongo como para que la gente pueda reconocerlos, ¿no? Y una vez que los reconoce, se fija si en qué época del año fructifican, si se pueden comer, si no se pueden comer, en qué tipo de sustrato aparecen a lo largo del tiempo. También hay sugerencias que hablan de la conservación y el cuidado de los hongos, cómo cortarlos para consumirlos y cómo, si hay un grupo de hongos, no llevarse todos, llevarse solamente una porción de hongos para que estos organismos puedan reproducirse a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la guía también cuenta con ese tipo de información. ¿Dónde se consigue la guía? ¿En Bolsón, en El Hoyo, en esta zona? En todas las librerías de la región está disponible la guía. Desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Así dice la editorial, que es la que se encarga de la distribución, ha hecho esa distribución así a nivel zonal, ¿no? Porque es de interés. De todas maneras, hay mucha gente interesada en todo el país, es más, hemos recibido pedidos del exterior y ahí nos estamos haciendo cargo nosotras dos hasta que hablemos con el propietario de la editorial y veamos cómo lo va a solucionar, digamos. Así que es de amplia distribución, podemos decir. Es de amplia distribución. Está buenísimo. Ahora, una duda que, escuchando la charla, y algo que una siempre se pregunta cuando va a contar el hongo, si es venenoso, si no es venenoso, eso figura en la guía. ¿Pueden comentar así qué tener en cuenta para saber si es venenoso o no? No hay ninguna receta casera que pueda asegurar que una especie que uno encuentra en el bosque es o no venenosa. Hay mitos al respecto, dicen, no, si tiene colores brillantes debe ser venenoso, si tiene librito abajo es venenoso, si, no sé, bueno, sí. Ahora no me acuerdo de todas, pero... Sí, la del librito es la más común, ¿no? Bueno, pero sí. Sin embargo hay montones de hongos con el librito abajo, como le llaman, en las laminitas, y que son comestibles y son muy ricos inclusive, así que el champiñón mismo que compramos en la verdulería o en el supermercado, tiene laminitas. Uh-huh. Y nadie se cuestiona que tenga laminitas o no para comerlo. O sea, claro. Hay mitos que hay que desterrar. Ni la cucharita de plata que cambia de color, ni el diente de ajo que cambia de color. Ninguna de esas recetas sirve para saber si un hongo es comestible o no. La única salvaguarda que uno tiene que tener es conocerlo. Y si duda, si la guía no lo ayuda, que para eso está la descripción, hay que consultar, siempre con un experto. Antes de consumir, porque también ha habido casos de gente que viene al laboratorio en su momento, venía con los hongos y le digo, bueno, esto lleva tiempo de terminarlo, está tal. Ah, pero yo ya me los comí ayer, eso no sirve, porque, bueno, es un riesgo. ¿Pero qué puede provocar comer un hongo que no es comestible? Y depende del hongo que se coma. Y algunos que van a traer problemas gastrointestinales que son relativamente suaves o no, depende de la sensibilidad de la persona. Después hay algunos que son neurotóxicos y después están los que son venenosos mal, que pueden producir la muerte, inclusive con solo consumir un cubito. ¿Hay acá en la zona de esos? No sacan el bolsón, pero en general el más tóxico de todos es uno que se llama Amanita phalloides, no está en la guía, pero Amanita phalloides se puede confundir con otros. El se parece a, porque es un dicho, ay, pero yo me lo comí porque se parece a tal, sí. Es muy peligroso. Porque ¿y a cuál se parece? Alguno se puede parecer, si uno no le ve el pie y no le ve las membranas encima, se puede confundir, por ejemplo, con uno de los cortinarios que tenemos, que se llama Cifidipus, que está en el libro, o sea, pero acá no está todavía. Así que bueno. Por ahora igual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede haber otros. Tenemos a Atropaxilus tatum, que tiene tantas toxinas como esta manita faloides que les estoy diciendo, y ese sí es nuestro, ese sí está en la guía. O sea, hay que reconocerlo, la única manera. Y por eso la descripción. La foto sola no es lo mismo que una foto de una flor. En la foto sola uno abarca un cierto aspecto del hongo, pero no abarca todos los aspectos del hongo. Ni los tamaños, ni las medidas, ni la parte de arriba o la parte de abajo. Todas esas cosas están descritas. Entonces, si uno lo encuentra y dice, ay, mira qué lindo, es tal, confirmar con la descripción. Buenísimo. Y otra cosita que es así como anecdótica, que estábamos charlando adentro, lo del círculo de brujas que se le dice cuando crecen los hongos. Estábamos hablando recién con las chicas de cómo crece el micelio, de qué forma, diríamos. Entonces, como crece de forma circular, entonces en los extremos de ese círculo fructifican algunas especies de hongos y forman un círculo que se llama círculo de brujas o corro de brujas también. Y que, bueno, en algunos lugares del mundo y también en la antigüedad, lo que se creía era que era como a veces era como un portal hacia otras dimensiones, o que había habido un baile de duendes y de otros seres por la noche, y eran lugares como de mucha energía que daban miedo. Entonces, bueno, en algunos momentos, en algunos lugares, podemos encontrarnos con estos círculos. Bueno, está bueno conocer esta historia, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Una última pregunta. Si no sé cuál es el hongo, ¿puedo mandar una foto, algún mail o algo así? Claro. Sí, siempre estamos ahí como listas para compartir ahí, sí, podemos saber quién es. Así que sí. Mándennos fotos a los mails y ponemos ahí. El mío, Laura Lorenzo, es Laura Lorenzo abreviado, @gmail.com. Y el mío es Carla Pozzi, con doble Z, @gmail.com. Y bueno, recordar a la audiencia que está bueno que saquen fotos no solo de arriba, sino del sombrero arriba, si fuera un sombrero con un pie, por ejemplo, con el pie, si tiene láminas abajo o poros, si tiene un anillo en el pie, como varios enfoques de la foto que nos pueden mostrar características de quién es, porque a veces recibimos fotos que tienen que ver con solamente con un aspecto del hongo y es imposible de identificar. Así que bueno, eso es. Así es la cosa. Bueno, muchas gracias por habernos contado todo esto. Bueno, gracias a ustedes también, por la discusión, por el interés, y bueno, seguimos comunicadas. Gracias. Bueno.